Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué manera de arrancar el programa con Madonna, esta canción que se llama Vogue, ¿cómo se dice? Vogue, moda, Vogue. Es una de las canciones más famosas de la cantante norteamericana Madonna. Esta canción salió en el álbum I'm Breathless, el 20 de marzo de 1990. Breathless, bueno, eso, usted me entendió, es el primer sencillo. Sin aliento. Breathless. Qué bueno que tengo aquí a la experta en ciencias de la comunicación. Pero no, bueno. Simple inglés, Robert. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Es una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Vamos a tener a Madonna aquí en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Pegados en las redes sociales, ahí estamos. Usted comuníquese, conversamos, platicamos, pídanos lo que quiera. Nada más que le recuerdo que aquí no está Santa Claus, pero usted pida lo que quiera. En esta época estamos para brindarle a usted toda la comunicación que necesite. Así es de que arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. El equipo completo, Juan Carlos Lara también, el equipo completo ya está conectado, mandando mensajes, arrancando el programa. Te mando un saludo, mi querido amigo. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Me acompañan Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, qué manera de arrancar la semana, la verdad, con mucha energía. Madonna, la verdad, siempre pues es de levantar audiencia y de levantar ánimos. Y bueno, Robert, pues el tema de hoy muy interesante, pasos por definir y activar el propósito empresarial. Y bueno, es importante siempre como empresa, como negocio, pues tener un propósito. Yo me diría, pues hasta a nivel personal, ¿no? O sea, si no tenemos esa visión de lo que queremos de nuestro futuro, que obviamente sea viable, que sea accesible, que se pueda, ¿no? Pero siempre creo que es un motivador muy fuerte, muy importante en nuestra vida y, por supuesto, para un grupo de gentes como lo es una empresa. Pues qué mejor que tengan un propósito. Por lo pronto, pues déjame decirles y compartirle a nuestros amigos radioescuchas, pues nosotros el sábado honramos ese propósito de Fórmula en los Negocios porque tuvimos nuestra petite posada, que hoy sí la hicimos muy chiquitita, porque pues bueno, quisimos apapachar a los que están acá de repente, a nuestros patrocinadores, por supuesto, a colaboradores que están en el programa directamente. Hoy sí no nos expandimos tanto amistades y tanto, pero bueno, honramos muy bien lo que es el propósito de Fórmula en los Negocios, que es dar este contenido, dar estos análisis de diversos temas, tratar de poner nuestro granito de arena para pues ayudar a ese conocimiento, a ese crecimiento personal y ese buen vivir al que creo que toda la humanidad nos merecemos. Y como ciudadanos aquí en Yucatán, pues somos un puntito en todo el mundo, en el resto del mundo, pero ese puntito que somos aquí en Yucatán, pues amerita que vivamos bien, que convivamos, que colaboremos entre nosotros y que tengamos una buena vida, ¿no? Creo que Yucatán lo ha logrado hasta ahorita y que pues esperemos que así continúe, por supuesto, con la colaboración y el corazón de cada uno de nosotros que somos los ciudadanos de este estado tan hermoso. Yo creo que, mire, esto del propósito lo hemos platicado aquí en el programa en repetidas ocasiones, porque esto trasciende. Acuérdese que entramos hace, pues no sé, hace quizás 25 años. Entramos a la moda en las empresas de poner cuáles son la misión, cuáles son los valores, cuál es la visión, la misión. Luego le agregaron que los valores y luego... Y finalmente hemos evolucionado de ese ecosistema, como le llaman también ahora, hemos evolucionado a encontrar el propósito, porque el propósito, como tú dijiste, también parte desde el centro de la persona, de lo que somos, por qué estamos aquí. O sea, tú como dueño de la empresa, tú como visionario, inventor, emprendedor, innovador, qué sé yo, innovador, tienes un propósito de por qué. No nada más, como lo hemos platicado, no nada más el propósito de generar riqueza, que eso está por sentado que se va a dar, sino hay algo más allá de por qué venimos a esta, por qué poner una empresa, para qué. Y entonces ahí es donde se empezó a tejer toda esta nueva, el coaching organizacional, parte fundamental de determinar el propósito de las empresas y de las organizaciones. Porque es algo que motiva, es algo que inspira, es algo que debe de compartirse. Y que es incluyente, Robert. Y que es incluyente. Fíjate, ahorita escuchándote platicar tu punto de vista, tus comentarios, si nos vamos atrás en la época industrial, donde apenas empezaba a florecer toda esta parte de las fábricas, de los... Todavía no se había determinado bien cómo eran pues las situaciones laborales, que eran muy inhumanas, pues obvio, acababan de salir de la esclavitud y apenas estaban poniendo lo que es como laborar, horarios, paga, etcétera, ¿no? Y en aquel entonces, pues mi reflexión es, pues se buscaba el dinero por dinero y el avance por el avance, por llegar a mejores lugares. Sin embargo, hoy, Robert, con la conciencia que tenemos de nuestro pasado, vemos esto que tú acabas de decir. Empresas en donde son incluyentes, donde piden a los que laboran con nosotros su participación en ir fabricando o tejiendo ese propósito que se está buscando, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, esto y va más allá porque... nos damos cuenta en el mundo actual, en las condiciones en las que está el mundo actual, en las condiciones en las que tenemos que generar empresa, tenemos que llevarlas a un paso más allá de simplemente decir es que quiero hacer negocio por recaudar unos centavos. No, tenemos que encontrar una definición de responsabilidad social. ¿Cómo contribuyo con lo que yo estoy, con mi empresa? ¿Cómo contribuyo al bienestar, al buen vivir, como dices tú y Julio Olaya, al buen vivir de esta sociedad que ha sufrido mucho? Ya no basta solo con la acumulación de que haga dinero el negocio, sino que dé un verdadero bienestar hacia la comunidad, trabajadores, a todos los stakeholders que... y se involucran en una determinada organización. Bueno, pues de ese propósito vamos a platicar, vamos a establecer cómo se puede establecer, cómo ponerlo. Yo le hago la primera pregunta para que usted la vaya reflexionando, amigo empresario, ¿para qué puso ese negocio? A lo mejor usted lo heredó, a lo mejor se lo dejó su papá, a lo mejor, ¿para qué lo tiene? Y ahí es donde empieza este camino a llegar a fundar el propósito de una organización. Pero no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Yeah. ¡Qué linda canción de Madonna! Right, Ray of Light, Rayo de Luna. Este es el séptimo álbum de estudio de la cantautora Madonna, publicado el 3 de marzo de 1998. Es de tu mera época, ¿no? ¿Eh? ¿Y ahora qué dije mal? ¿Cómo dijiste Rayo de Luna? No, yo no dije de luna. ¿De qué? Es rayo de luz. Ah, ok. Ándale, ¿verdad? Ándale. No, no, que es de tu época. Sí se llama la canción. Sí, pero no sé cómo se llama la canción. Ray of Light. Ok. Sí. Es lunes. Sí, es lunes. Y sus ancestros, ingleses, ¿o qué han de ser tus ancestros? ¿Eh? Nada, mi Robert, aquí apoyándote y echándote porras con tu inglés. Bueno, bien amigos, gracias, buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Las Américas de Grupo Sadassi, este fraccionamiento ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos, satisfaciéndolos con mejoras constantes en sus diseños. Esténse pendientes porque ya nos lo comentó el arquitecto Juan Enrique Pérez, el director comercial, que los nuevos modelos de las casas para el año 2018 están sensacionales. Yo que usted ya me iría dando una vuelta por el fraccionamiento Las Américas y ir preguntando por ellos, porque en verdad que como hace las cosas Sadassi, son verdaderamente vanguardistas. Estos modelos minimalistas que tienen actualmente son una verdadera belleza, además con una distribución, con una arquitectura formidable, sobre todo adecuados para la zona, con amplios espacios. Bueno, ¿qué le puedo decir? Lo invito a que vaya y lo compruebe usted mismo. Y también, pues, el fraccionamiento, cableado subterráneo, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, tienen parques hermosos para salir a caminar, para salir a pasear a los perros. En fin, la verdad que yo lo invito a que se dé una vuelta por el fraccionamiento Las Américas. Además, es un desarrollo habitacional que ha sido premiado a nivel nacional y a nivel estatal y cuenta con las calificaciones más altas entre la preferencia y satisfacción de sus clientes. Así es de que vaya, te voy a dar el teléfono para que les marques, haz una cita con los asesores certificados que tiene Grupo Sadassi, que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que no andes batallando. Ellos te ayudan a solucionar y a encontrar lo que realmente necesitas de acuerdo a tus ingresos para que seguro estrenes casa. Ese es un propósito. Hablando de este tema, es un propósito de vida de muchos trabajadores. Trabajamos precisamente para darle a nuestra familia ese patrimonio familiar. Tú lo puedes hacer realidad. Ahora, en diciembre, para que ya inicies todo, ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Márcales 941-2185, haz una cita. Y dale a tu familia y date a ti este regalo esta Navidad. www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conversación de esta noche y estamos tratando de dilucidar el tema este que encontré, que nos habla sobre el propósito en las organizaciones. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate, Robert, que antes de entrar al tema me gustaría platicar aquí un poquito de un libro que encontré que se llama Empresas con Grandes Propósitos, que escribió esta Cristina Arena. Y fíjate que ella establece una clara línea divisora entre las empresas punteras que son impulsadas por su sentido de responsabilidad social, y aquellas otras que tan solo aparentan tener esa responsabilidad, ¿no? Viste que de repente se puso de moda empresa socialmente responsable, pero sí, que lo utilizaban así como de estrategia comercial y como que no como estaban muy casados. Estrategia de marketing, correcto. Sí, no estaban muy casados con su propósito. Pues fíjate que ella, a través de sus investigaciones que llevó a cabo de 75 empresas mundiales, confirman que la responsabilidad social corporativa no da buenos resultados si es vista como una forma de marketing. Ojo. Claro. ¿Sí? De relaciones públicas o de solidaridad. Ah, lo hago porque estoy solidario y porque está... No, porque tienes uno de mercadólogo que te dice es que eso es lo que está de moda. Ándale, y es, exacto. No. O sea, mala asesoría. Pero bueno, por el contrario, pues aquellas empresas que articulan su responsabilidad social a través de una estrategia bien definida, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y en consecuencia invierten en soluciones eficientes para resolver problemas sociales, medioambientales, pues mejoran considerablemente su rendimiento, fíjate. Y cuanto mayor y más estrategia sea esta inversión, mejor son sus resultados. Claro, absolutamente. Y mira, que tiene más que ver con cómo retener el talento en mi empresa. Sí, porque de repente los clientes se ven involucrados en ese propósito. Por supuesto, se crea un desarrollo de clientes y una retención de clientes muy efectiva. Y un desarrollo de tu personal mucho, muy efectiva. No es secreto, amigos, como dice Laura, que durante la última década las empresas, los empresarios, hemos enfrentado retos para retener y para atraer el mejor talento a nuestras organizaciones y marcar esa diferencia en esa responsabilidad social, en ese propósito. Por eso es tan importante determinar y definir el propósito. Mire, en términos simples, es porque a diferencia de los empresarios anteriores, nuestra generación, sobre todo los millennials, ya me siento millennial, sobre todo, no solo buscan, fíjense amigos, no solo buscan un buen cheque o no solo buscan un reconocimiento económico. Este grupo de gente que están empujando estas nuevas filosofías empresariales se encuentran sedientos de poder tener un propósito de vida. Sí, un sentido en su actuar, un sentido de vida en lo que dejar un legado, Robert. Decir, yo participé en esto, gracias a mí y a mi grupo o a nosotros se pudo lograr una solución veamos en lo que se convirtió pues Uber, que solucionó un problema verdaderamente social importante, en donde pues al menos en las ciudades en las que está pues ha funcionado muy bien. Te da esa tranquilidad, te da esa comodidad y bueno, resolvió de veras un problema también económico, porque correcto, el asalto que ya teníamos por parte de los taxistas normales, pues también no ayudaban mucho, ¿no? Sí, porque estábamos en manos de un monopolio. Pero aquí lo importante, amigos, es cómo distinguir claramente que tu propósito... Mire, tu propósito debe de estar ligado, muy ligado con tu persona. ¿Quién eres? Tu esencia. Tu esencia, sí, pues sí, aunque suene filosófico así, pero es tu persona, quién eres, y esa la debes de reflejar en tu empresa, en tu organización y en todos tus colaboradores y todos tus trabajadores. Creo que ese es un secreto muy importante en esta importancia que tiene el propósito de la organización. Y fíjate, no solamente es tenerlo, sino que sea explícito, que se conozca y que además se active en la organización el implementarlo. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento. To do. amigos, regresamos. Estamos escuchando a Madonna con esta canción que se llama Hang Up. Hang Up es la crudelia, ¿no? En inglés, ¿no? ¿Cómo se dice cruda en inglés? Ahora yo sí. Yo pensé que era de colgar el teléfono. No, que muy angloparlantes. Claro, hang up es colgarte, ¿no? Pero también se dice cruda. Sí, es cruda. Hang up, ¿no? Ahí está. No, que muy angloparlantes. Pero no me he detenido Juan a escuchar Carlos la canción a ver a cuál de los dos significa hang up. No sé. Es Madonna. Esto es una canción de Stuart Price, publicada en el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Confession on a Dance Floor. Buena música, buena selección, ya saben, aquí en Fórmula los Negocios. Laura Alcalá trae su ventana ecológica, ya tan afamada. ¿De qué nos platicas ahora? Pues Robert, como sigue siendo época navideña y todos están buscando qué regalo comprar, pues nuevamente recordarles a nuestros amigos Radio Escucha que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. O sea, ya tienes mi regalito. Todos tienen una ventana ecológica. Ya tienes mi regalito. Porque es tuya y es de ellos. Tu regalo. Sí. Pues ya sabemos cuál es tu regalo, Robert, que le vas a pedir a Santa Claus, que quieres ser millennium. Lo dijiste al principio del programa, que ya te sientes millennium, así que... la ventana ecológica de la que pues les quiero platicar hoy en día, pues es la importancia y la conciencia. De veras, yo ahora que pues me ha tocado rescatar a varios perritos que de veras llegan solos y que pues lo que busco con pues mis vecinos pues es rehabilitarlos, vacunarlos, esterilizarlos y luego buscarles un hogar. Pues he llegado a esta conciencia tan importante de la sobrepoblación de perros que hay en el estado y que pues a mí por lo menos me ha enseñado a que en la vida vuelva a comprar un perro. Si yo quisiera un perro sería adoptado. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad tremenda de salir allá afuera a adoptar perros. Sí, sobre todo que hay muchos perritos sufriendo. Mira, ¿no? Dos ventajitas así muy sencillas que se me cruzan ahorita por la cabeza muy rápido es, si no quieres pasar por el pesar de que el perrito se come, si tienes jardín, tus aspersores, que hace huecos, que hace un montón de cosas porque está en esa etapa de pubertad, pues adóptate un perrito que ya tenga, pues no sé, 2 años, ya está caminado, ya está rescatado, ya sabe lo que es estar... abandonado, y de veras va a ser un perrito muy agradecido, muy bien portado, que puedes tener en casa, ¿no? Y bueno, si quieres uno chiquitito, pues créeme, también hay un montón. Siempre hay muchos perritos bebés que están rescatados y que también necesitan un hogar, pero pues bueno, la invitación es que tengas más paciencia con ellos, porque a fin de cuentas son seres vivos que necesitan de nuestro cariño y que pues al momento de tú adquirirlos, pues es para que formen parte de tu hogar, ¿no? Formen parte de tu familia. No son un juguete que nada más para que jueguen los niños y que ya cuando crecieron les abres la reja y se vayan. De veras, les invito a cambiar esa conciencia que tanto lo necesita nuestra sociedad, porque pues de esa manera somos mejores humanos y hasta entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación de la noche de hoy. Adopta, no compres. Y bueno, ahí están nuestros amigos de AFAD, que están allá en la entrada a carretera Cholul. Y hay un montón más que la verdad han venido aquí, pero no recuerdo, creo que Patitas, Sanando Patitas. Y hay un montón más que los pueden encontrar en Facebook para pedir teléfonos y todo. Y bueno, los invito a eso. Y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos mejor a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto podemos cotizarle el seguro de su auto, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida y seguro de casa. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, regresamos aquí con la conversación del propósito. Fíjate, aquí me encontré algo que dice Bruce Van Horn, que pues es un escritor que lo he seguido en Twitter desde hace varios años y siempre tiene mensajes así muy pertinentes. Dice, I don't do it for the income. I do it for the outcome. ¿Por lo que gasta? Ah, por lo que entra por fuera, ¿ok? I don't do it for the income. Sí, no lo hago por el ingreso. I do it for the outcome. Ah, por el resultado. Outcome. Okay. ¿Qué estás dando? Sí, no. Lo hace por el resultado. Lo hace por el resultado. Ahí está. No, que muy angloparlante. Wow, Robert. Y ese. A ver, sí. Mira, tengo también aquí encontré muy interesante unos cuantos ejemplos de empresas que tienen propósitos. Voy a buscar algunas. Por ejemplo, Nike, como le dicen, experimentar la emoción de competir, ganar y aplastar a los competidores. Ah, está muy buena ese propósito. Ese es un propósito. Otro propósito, por ejemplo, el de Mary Kay, que es darle oportunidades ilimitadas a las mujeres. Fíjate, otro propósito de otra conocida, por ejemplo, de Hewlett Packard, hacer contribuciones técnicas para el progreso y el bienestar de la humanidad. Y bueno, y mira, ese ahí sí va directo. Ah, bueno, no, me gusta al más bienestar de la humanidad. Walt Disney, de Walt Disney, hacer feliz a la gente, sacarles una sonrisa. Fíjense, amigos, aquí nos dicen que el 95% de los encuestados hicieron una encuesta para este artículo en Ernst & Young. ¿Cómo puede el propósito revelar un camino a través de la disrupción? El 95% de los encuestados, obviamente fueron puros CEO, directores generales, menciona que su empresa tiene un propósito. En ocasiones, este se resume en servir a un público de interés específico, como sus accionistas, empleados, clientes, etcétera. Sin embargo, cada vez más crece un grupo de líderes que define el propósito como algo más grande. O sea, ya no nada más estoy para, ¿cómo decían las visiones de algunas empresas que yo mejor? Maximizar las acciones las acciones de los accionistas o las ganancias. Y esto debe de ser una concepción centrada en las personas, en el compromiso, en ese compromiso con la sociedad que busca crear valor, perdóneme usted, un valor más amplio en el público, en la sociedad. Hay tantas cosas que tenemos que corregir en la sociedad. Uy, un montón. Y que las podemos hacer a través de las empresas. Eso, sí. Estoy completo y convencido de que se puede hacer así. Porque de otra manera, por ejemplo, estaba yo leyendo, viendo en Facebook un documental de cómo en Holanda una empresa te paga por los pets que le entregas en una máquina. Tú vas y metes los pets, tus botellas vacías de refresco, el PET, y te pagan, es como una moneda, sí, como tickets, una caja de monedas. Te dan tickets para comprar y funciones. Pero es una empresa la que hace eso. Sí, sí. Sí, porque sí. Ella, esa empresa, recolecta el PET, lo recicla, lo va. Y también hace las negocio, latas. Y también hace un beneficio social. O sea, qué importante es encontrar cuál es el propósito. Claro, los apoyos pues, gubernamentales también son importantes en esos proyectos, Robert. Sí, por supuesto, pero no debe de, no debes, no aquí, debe ser un aquí obstáculo. En México estamos es. Muy apegados a eso, ¿no? Oye, yo voy a hacer una labor social, pero a ver cómo me apoya el gobierno. No. Sí, no debe ser una limitante. No, porque aquí todos los que, bueno, no todos, estoy hablando mal. Muchos que yo conozco que solamente bajan apoyos, no es para hacer nada. Sigue siendo nada más para bajar corrupción, el apoyo. Nada más para bajar el apoyo, pues sí, yo sé cómo bajar. Desafortunadamente. Sí, pero bueno. Miren, amigos, el propósito de una empresa es su razón permanente de existir. Es el por qué haces las cosas como las haces. Es la columna vertebral de la cual dependemos para tomar decisiones. Eso es tan importante esto del propósito, y ya sea para tu vida personal o tu vida diaria o tu vida en comunidad o tu vida con los trabajadores, el tema es sumamente crucial. Con un propósito podemos discernir entre decisiones que son correctas y cuáles se generan. Sí, sí, notas la diferencia del punto de las decisiones correctas, de aquellas que son simplemente fáciles o incluso técnicamente elegibles. Porque aquí un papel muy importante que juega en esto es la tecnología. También lo hemos platicado aquí en este programa. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena canción, amigos. Fever, fiebre. Este es el cuarto sencillo del álbum Erótica de la cantante pop. Fue uno de los álbumes más criticados de Madonna, ¿no? Este de Erótica, ¿no? Salió muy estrombótica. Sí, porque salía ya con un brasier casi muy puntiagudo. Encuerada y muy feo. Ay, sí, fuchi. Sobre todo para ustedes los hombres, ¿no? Ay, pero sí. buena música tuvimos a Madonna aquí esta noche en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Déjeme le platico de su aplicación Sub Restaurant. Es una herramienta que te ayudará a establecer controles, sobre todo en tu restaurante, verdaderamente impresionantes. Además, es sumamente efectivo. 27,000 establecimientos lo tienen a nivel mundial, así es de que usted dirá si no es efectivo o no. El control de inventarios, por ejemplo, por medio de las recetas de tus productos, te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Y mire que pues una meta importante en todo restaurante es reducir al mínimo los desperdicios. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no dudes y da el primer paso. Márcales, diles que escuchaste en Fórmula en los Negocios y te van a dar una demostración gratis y sin compromiso de Sub Restaurant. 941-5077. O envíales un correo a ventas@subrestaurant.com.mx. Sub Restaurant es para ti. Y déjeme terminar diciéndole, mire, el sábado de esta semana que pasó, el 9 de diciembre, 150 voluntarios de Grupo Modelo realizaron acciones de pintura y limpieza en la escuela primaria Luis Álvarez Barret, en la ciudad de Tizimín, Yucatán. Qué buena onda, ¿no? Los voluntarios llegaron a la escuela en Tizimín en el marco de las actividades del Día Internacional del Voluntariado, celebrado el pasado 3 de diciembre. Fíjense cómo Grupo Modelo, una empresa, bueno, la cervecería más grande del mundo, que nos trajo de regreso a la cervecería yucateca y que, pues, ahora sí la Montejo es orgullosamente yucateca porque la hacen manos yucatecas, agua yucateca. Muchos me dicen, no, pero la empresa es de belgas y brasileños. Sí, pero la cerveza se fabrica aquí y entonces eso la hace ser yucateca. Pero este propósito que tiene Grupo Modelo de actividades voluntarias para mejorar el medio ambiente donde está la cervecería, eso es un propósito muy loable y enhorabuena. Mire, desde las 8 de la mañana iniciaron las labores con la participación de maestros, alumnos y el grupo de voluntarios que en conjunto limpiaron las distintas áreas del plantel, pintaron la zona de juegos, la cancha de usos múltiples. Bueno, aquí están las fotos, métase a nuestra página, ahí va a ver las fotos, que verdaderamente impresionante. Voluntarios Modelo realizó diversas acciones durante todo este año en favor del medio ambiente y eso es un propósito muy loable de Grupo Modelo. Ahí tiene usted. Ahora que viene, pues pura a su hielera, aunque con este frío, ¿cuál hielera, verdad? Pues está bien, cargue la hielera, no le ponga hielo, se enfrían cafecito. Solitas. Cafecito. ¿O no? Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y en la conversación de esta noche. ¿Con qué cerramos, Laura, esto del propósito en las organizaciones? Fíjate, voy a leer otros propósitos. Fíjate, el de Walmart es darle la oportunidad a la gente normal de comprar las mismas cosas que la gente rica. Bah, no había escuchado eso. Esa yo no me la sabía. Yo pensé que era para los que tienen sus tienditas y puedan poner sus tienditas de abarrotes y de reventa, pero no. Sí, ese es el propósito. Fíjate, el de Kellogg's. Alimentar las familias para que puedan prosperar y florecer. Y bueno, Lost Arrow, no sé qué es eso de Lost Arrow, fíjate. Ser un modelo y herramienta para el cambio social. Ya leí Hewell Packard. ¿Lost Arrow qué? Lost Arrow, no sé qué es. Son como las flechas, son los que van adelante, sí. Abriendo camino, los que abren... Pues bueno, pero no sé a qué se dedica la empresa, a eso me refiero. Ajá. Por ejemplo, Hewlett Packard, pues ese ya lo leímos, ¿no? Hewlett Packard. Cargill, mejorar el estándar de vida alrededor del mundo. Y bueno, así como este, varios, ¿no? Mira, Sony, experimentar la alegría de proveer y aplicar la tecnología para el beneficio del público. Pues así, aquí, la verdad, poner un propósito en una empresa es muy fácil. Ya vieron lo sencillita que son aquí las que estoy mencionando. Por ejemplo, el de Walt Disney, hacer feliz a la gente, punto. Ese es el propósito. Y mira a lo que lo ha llevado, ¿no? Como... Mira, déjame darles cuatro pasitos que nos proponen aquí para llevar esto a la práctica directa, ¿no? Los líderes necesitan convertir su retórica de propósito, o sea, no terminar en una simple frase, sino que enmarcada la tienen que en llevar. La entrada de la empresa, sí, ¿no? Y luego la pones en todo el marketing. No, la tienes que llevar a los hechos. Primero es definir claramente un propósito, un por qué estás en el negocio, que responda a las necesidades de todas las partes interesadas, sobre todo de la sociedad, y se base en lo que la organización hace. O sea, eso es clarísimo. Luego, activar el propósito dentro de la organización, que esto quiere decir llevarlo y hacerlo personal, incorporar este propósito en la estrategia y operación del negocio. No nada más que se quede escrito allá en la entrada de la empresa, sino llevarlo allá. Evaluar constantemente en dónde está en desarrollo y cómo se está reflejando, sí, en tu organización. Y qué ajustes hay que hacerle. Okay. Y acelera la ruta asegurando que tus colaboradores apliquen y asuman con todo respeto y con todo sentido la propiedad del propósito, ¿no? O sea, que lo hagan propio, que lo hagas tuyo. Sí, que lo hagan de la manera correcta, con el lineamiento y con el tono que pretende la empresa tener ese propósito. Así es de que, pues, manos a la obra, ahora que estamos con el trabajo para el año que viene, ¿no? Que trabajen en el propósito, porque si tu empresa no tiene un propósito, pues este mes es... ¿Cuál es el propósito de Fórmula en los Negocios? Porque tener un negocio debe de darte mejor vida, Robert. Ay, creí que no te lo ibas a saber. ¿Y el de Alcalá Oliver? A ver, ¿cuál es? Compartiendo una tranquilidad segura. ¡Oh! Ahora sí, para que veas. Pantallada me estás Sí, tenemos dando. Propósito, no, si no, ¿cómo? Hay que aplicarlo más seguido. Me gustó el tema hoy porque creo claro que es sí, una Robert. Buena aportación para la gente. Ahí lo tiene, amigo. Mire, también esto nosotros a través de los programas de coaching que tenemos en Fórmula en los Negocios le podemos ayudar a definir claramente este propósito, implementarlo, llevarlo a cabo. Créame, el coaching es eso, es dar esa parte, abrir posibilidades. Y eso es lo que también hace Fórmula en los Negocios. Bueno, ¿qué es lo que hemos venido haciendo durante... Ya vamos a cumplir 10 años. 10 años en abril. En Fórmula en los Negocios. Agradeciendo a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado, que nos ha apoyado. y a nuestros proveedores, por supuesto, que han estado allá. Y la invitación nuevamente abierta a los que están allá afuera escuchando. Prueben con nosotros, anúncense aquí, créanme, van a ver resultados inmediatos y les va a gustar el resultado que van a encontrar. Pero bueno, Robert, se nos acabó el programa. Pueden contactarnos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Estamos Robert y yo para contestarles a todos sus correos. Y pues gracias, Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Y bien, amigos, también toda la información, el programa usted lo puede bajar de la plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí están los podcasts, ahí están los temas para que los baje, los platique, los discuta con sus trabajadores, con sus directores. Para eso está, esa es una aportación importante que ponemos en nuestra plataforma. Bien, esto fue un programa más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.